hola, buenas noches. Buscándoles en las nubes llega a vuestros hogares, en expresión casi decimonónica, que habría que sustituir por a vuestros dispositivos electrónicos, en este primer lunes de febrero. Alberto San Segundo, al frente del espacio, quiero ofreceros esta noche un programa dedicado a la muerte del comendador, la última novela del escritor japonés Haruki Murakami, publicada en nuestro país. Una voluminosa obra, rondando las 1000 páginas, que como casi todo el resto de la producción literaria del eterno candidato al premio Nobel, aparece en España en la editorial Tusquets. A finales de noviembre pasado, os presenté mi otro programa en Radio Universidad de Salamanca, Todos los libros un libro, una amplia reseña sobre la interesante novela, a la que me remito hoy para una mejor comprensión del planteamiento y el desarrollo de la presente emisión. Y es que en la muerte del comendador están presentes la mayor parte de los rasgos que definen el singular estilo y las casi siempre extravagantes historias, así como los grandes temas, los leitmotivs recurrentes, que caracterizan la marca literaria murakamiana. Así, el permanente juego entre el realismo más detallado, casi documental, con la magia, la imaginación y lo fantástico, con lo onírico, lo irracional y lo inconcebible, con lo surrealista, lo disparatado y hasta lo delirante. Está también, claro, el motivo del doble, una de sus preocupaciones habituales, presentado a través de los retratos y los espejos como marcos que permiten el enfrentamiento con el verdadero yo, y mediante los hechos y las personas que se entrelazan, por no se sabe qué enigmáticas conexiones, con otros sucesos y otros individuos con los que no cabe paralelismo posible. Está el cuestionamiento de los límites de la realidad, la reiterada aparición en la más prosaica cotidianidad de una hendidura por la que se cuela otro mundo, otra existencia que se atisba desde esa grieta, tras la frontera de la normalidad, tras la aterradora línea divisoria que nos define y nos constriñe. Y en consecuencia está, claro, la idea del otro lado, los otros yoes, los otros mundos, las otras vidas, de las que no somos conscientes en nuestro ciego día a día, pero que una ligera fractura, un desplazamiento apenas apreciable en la textura del orden consabido y previsible, nos facilita en su vislumbre. Unos confines que ponen de manifiesto lo resbaladizo de la separación entre la existencia y la no existencia, entre la lógica y la irracionalidad, entre lo conocido y lo ignoto, entre lo normal y lo anormal, entre lo real y lo irreal. Precisamente, con el título de El otro lado, os presenté, en un ya lejano 2009, otro programa monográfico sobre el escritor japonés, que ahora os invito a revisitar en el blog de nuestro espacio. En ese orden de cosas, el libro está repleto de reflexiones vagamente filosóficas, que en ocasiones rozan peligrosamente lo peor de la autoayuda, sobre el tiempo y el destino, sobre la necesidad de creer, sobre los encadenamientos causales ajenos a la racionalidad, sobre la realidad de la imaginación y la ficción, sobre la ruptura del tiempo cronológico y la labilidad del espacio, sobre el proceso creador, sobre la frágil urdimbre sobre la que se construye la identidad personal, sobre las experiencias místicas y sobre tantas otras obsesiones acostumbradas en la torrencial obra de Murakami. He escogido una docena de esas reflexiones para completar la emisión de hoy de Buscando leones en las nubes. Los dos tomos de La muerte del comendador están poblados por infinidad de referencias a canciones e intérpretes pertenecientes a los ámbitos del jazz, el rock, el pop y la música clásica, como suele ser habitual en la obra del japonés, gran amante de la música. 12 de esos temas integran un programa, a mi juicio, muy atractivo y que espero os interese. Miro atrás y me doy cuenta de que la vida es un misterio insondable. Está llena de casualidades, de cambios de rumbo tan repentinos e increíbles como retorcidos e impensables. Y cuando suceden, no apreciamos, sin embargo, ningún misterio en ellos. En el curso de nuestra vida diaria, solo nos parecen una sucesión de acontecimientos normales, más o menos coherentes, con poco o nada de excepcional. El hecho de que no guarden una relación lógica entre ellos es algo de lo que a menudo solo nos damos cuenta con el paso del tiempo. When I kiss your lips, and there's no tenderness like before in your fingertips, you're trying hard not to show. But baby, I know it. You've lost that loving feeling. You've lost that loving feeling. You've lost that love. That love.

En la quietud del bosque, me pareció oír hasta el sonido de cómo avanzaba el tiempo, del paso de la vida. Una persona se iba y llegaba otra. Un sentimiento desaparecía para dar paso a otro. Una forma se desvanecía para que apareciera una nueva. Incluso yo mismo me deshacía para renacer día tras día. Nada permanecía siempre en el mismo lugar y el tiempo se perdía. El tiempo se desgranaba como la arena y desaparecía a mi espalda. Sentado en el borde del agujero, aguzaba el oído para escuchar cómo moría el tiempo. Parece que en la vida de todos hay un momento en el que se necesita un cambio radical. Llegado ese momento, hay que agarrarse a él sin dudarlo, como si fuera la cola de un animal. Agarrarla fuerte, no soltarse nunca. Pero en este mundo hay personas capaces de hacerlo y otras que no. Seems like every time I try to make it shall be me, and I shall be me. Open the door, show me your face tonight. I know it's true, no one heals me like you, and you hold. Never again. But I turn away from you. I'm so heavy tonight, but your love is all right, and I do believe that not everything is gonna be the way you think it ought to be. It seems like every time I try to make Había dicho que ciertas cosas era mejor no saberlas, y tal vez tenía razón. Quizás había cosas que era mejor no oírlas siquiera, pero era imposible no oírlas nunca. Cuando llegaba el momento, aunque uno se tapase los oídos con todas sus fuerzas, el sonido de la verdad vibraba en el aire y alcanzaba el corazón mismo de la gente. Nadie puede aislarse por completo, y a quien no le guste, no tendrá más remedio que huir a un mundo vacío. Lay, lay, lay,

say it's not easy for you, and that you've been so lonely while other girls go out doing what they want to do. You say that you miss the nights when we go out dancing, the days when you and I walked us to. Well, girl, I miss them too. Oh, I swear that I do. Oh, girl. Now, baby, I don't wanna be just another useless memory, holding you tight, or just some other ghost down on the street to whom you stop to lightly speak when you play a song about vanishing into the night, left to vanish into the night. No, baby, I don't wanna fade away. Oh, no, I don't wanna fade away. Tell me, what can I do, what can I say? Darling, I don't. Todos albergamos secretos en nuestro interior que no podemos revelar. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, now must say goodbye. With love I'll get on. Let's live.

Con la espléndida colaboración de Roberta Flack y Donny Hathaway, que han abierto y cerrado el programa con sendos temas de su legendario álbum de 1972, ponemos fin a esta emisión, la segunda en la larga historia de Buscando Leones en las Nubes, dedicada a Haruki Murakami, a partir, en el caso de esta noche, de textos entresacados de La muerte del comendador, la por ahora última novela, espléndida como casi toda su obra, del escritor japonés. Entre las dos piezas de la clásica pareja de intérpretes de soul han sonado los Beatles, Oscar Peterson, The Rolling Stones, Sheryl Crow, Bob Dylan, Thelonious Monk con Coleman Hawkins, The Beach Boys, Bruce Springsteen, The Doors y Bertie Higgins. Con su mención me despido hasta el lunes próximo. Pasad una muy buena semana. Adiós. Thank you.